Buenos días y bueno, aquí tengo un anuncio importante de la ciudad de Santa Ana. Dice hoy 30 de abril, la Agencia del Cuidado de Salud del Condado de Orange informó un total de 2.393 casos confirmados de COVID-19 en el Condado de Orange y 366 casos en Santa Ana. Los casos de Santa Ana incluyen 54 presos de la cárcel del condado de Orange. El Departamento de Salud Pública de California reportó 48.917 casos en todo el estado el 29 de abril. Y bueno, para más información sobre los casos en el condado de Orange, puedes entrar al triple www.santaana-alto.org/COVID-19 o puedes entrar a la página de la ciudad de Santa Ana y encontrarás más información. Bueno, y veamos cómo está afectando la pandemia en el estado de California, que sigue siendo uno de los estados con mayor número de contagios en Estados Unidos, y a la fecha se reportan 1.887 muertes y 46.500 casos de infección. El condado de Los Ángeles sigue registrando las cifras más preocupantes, con 19.570 casos de contagio y al menos 913 fallecidos ya a causa de la pandemia. Los otros condados más afectados en California son Riverside, con 3.300 y 131 muertos, San Diego con 3.000 casos y 123 muertes, Santa Clara con 2.097 casos y 102 muertes, y Orange con 2.124 casos y 40 fallecidos. Buenos días y pasamos a una nota de la administración Trump. A ver, vamos a ver qué dice. Y esta nota la tomamos de CNN. Y dice, la administración Trump lanza una operación para acelerar el desarrollo de la vacuna contra el virus. La administración Trump lanzó un proyecto para acelerar el desarrollo de una posible vacuna contra el coronavirus, dijo el miércoles un alto funcionario del gobierno. El proyecto, llamado Operación Warp Speed, tiene el objetivo de fabricar cientos de millones de dosis que pueden estar disponibles para los estadounidenses a fines del año, dijo el funcionario. Aún no se ha creado ninguna vacuna, aunque se están trabajando en múltiples proyectos en todo el mundo. El esfuerzo apunta a reducir drásticamente el tiempo de desarrollo habitual de una vacuna. No está claro si el proyecto podría cumplir ese objetivo de manera realista. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, ha advertido repetidamente que una vacuna contra el virus tomaría entre un año y 18 meses. El funcionario dijo que las compañías farmacéuticas y los investigadores del gobierno trabajarían juntos para superar esa línea de tiempo en lo que se describe como un esfuerzo similar al proyecto Manhattan. El esfuerzo, que fue informado por primera vez en Bloomberg News, se produce cuando el número de casos confirmados del coronavirus en Estados Unidos supera el millón y los investigadores dicen que el número de muertes podría aumentar en las próximas semanas. Autoridades sanitarias de Estados Unidos aprobarán el uso de emergencia del fármaco Remdesivir después de que se mostrara que podría tratar la COVID-19. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos anunciará la autorización de emergencia del uso de medicamento antiviral Remdesivir después de que los resultados preliminares de un ensayo clínico conducido a nivel federal evidenciarán que el medicamento podría acelerar la recuperación de pacientes diagnosticados con coronavirus. Dichas conclusiones, que aún no han pasado por una revisión científica independiente, se dieron a conocer luego de que otro estudio publicado en la revista médica The Lancet no hallara ninguna evidencia de que el medicamento fuera beneficioso en pacientes gravemente enfermos en China. Los nuevos resultados sugieren una mejora moderada en la tasa de mortalidad de pacientes tratados con Remdesivir, cuyos estadías, en el hospital se acortaron en promedio de 15 a 11 días. En la Casa Blanca, el principal científico del equipo del trabajo sobre coronavirus, el doctor Antonio Fauci, recibió con beneplácito la noticia del primer potencial tratamiento para el COVID-19. Y aquí hay una cita del doctor Fauci. Dice, aunque no, una mejora del 31% del tiempo de recuperación no parezca algo tan impresionante como sería el 100%, es una prueba muy importante de que un tratamiento es posible, porque demuestra que un fármaco puede bloquear este virus. En la ciudad de Los Ángeles, el alcalde Eric Garcetti sostuvo el miércoles que cualquier residente de la ciudad que quiera someterse a una prueba de diagnóstico de coronavirus puede hacerlo de forma gratuita en los sitios de prueba administrados por la ciudad. La prueba se realizará con cita previa solo en 35 centros en todo el condado de Los Ángeles.